de la doble explotación social de la mujer moderna, con horarios de trabajo, 8 horas laborales, mal pagada, como el resto de la sociedad, donde el sueldo que gana no alcanza para sobrevivir ante los embates de la crisis capitalista. Y después de ser explotada en el trabajo, es doblemente explotada porque cumple el papel de ama de casa, trabajando gratuitamente, cuidando a los hijos, haciendo las labores del hogar. Esa es la doble explotación de la mujer. O las más de 8.800 mujeres masacradas en Palestina por el Estado sionista de Israel. Por los más de 13.230 niños y niñas asesinados en Palestina. Un saludo a las Warmis del mundo. Y a la fuga desde Sucre, Bolivia. ¡Somos las Calinchas Jalpa! ¡Jalaya Warmis! ¡Jalaya! Come Tierra, el libro de Dolores Reyes, me ha devuelto a la muerte de otra forma. Soñé con mi abuela después de leer la novela. En mi sueño, ella aparece en dos ocasiones, una más joven y otra más viejita. La última tiene el rostro de sus últimos días en esta tierra. La versión más viejita me sostiene la cabeza mientras le digo que quiero irme con ella, que la vida es muy dura aquí. Mi abuelita me acaricia. Con pocas palabras me dice que debo quedarme, que no puede llevarme. Aunque insisto, ella repite que no me llevará. En el sueño puedo leerla y ver la blusa verde agua que tanto le gustaba. En el libro la chica personaje puede hablar con la señora, su maestra, en sus sueños vivo recurrentes, a modo de premonición o aviso. La señora fue víctima de un feminicidio. Su muerte impactó mucho a la chica personaje porque a su madre también la mató la violencia feminicida. Sin mamá ni señora, la chica se queda sin afecto de mujer. Amanecí con mucho dolor de cuerpo y con la certeza de ir a visitar a mi abuelita a su tumba. No es algo que haga siempre. Me cuesta mucho encarar su muerte. Aunque hayan pasado 20 años, mi corazón no soporta su ausencia. Sin embargo, hoy decidí ir al cementerio. Anoche planifiqué una ruta. Imaginé las flores que compraría e incluso tenía bien decidido lo que me pondría. Planificar es mi forma de calmar la ansiedad, más aún cuando se trata de tareas emocionales. Estaba a 5 minutos de salir, pero tuve un accidente. Me resbalé y caí duro. El impacto rompió el algodón de mis leggings. Tengo adolorida la pierna derecha. Lloré como si la caída fuera una autorización para el berrinche y el llanto a pierna suelta o a pierna malograda. En el libro, la señora le decía a la chica personaje, está prohibido pasar ciertos límites. De todas maneras, ella los pasaba. Hoy no estuvo prohibido llorar. Me alivió un poco más el alma. Puedo decir muchas cosas del libro. Por lo pronto, reconozco cómo me ha sensibilizado. Cuando era adolescente y leía de forma compulsiva, dejaba de comer. Mi ser adulta sueña pesadillas. A pesar de todo, es bueno saber que aún los libros me hacen enloquecer. Yo les recomiendo leer Come Tierra de Dolores Reyes.